¡Hey! ¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Nunca os habéis preguntado por qué el podcast del búho se llama el podcast del búho? En principio, este nombre no tiene absolutamente nada que ver con historia y con mitología. Y es que realmente cuando se empezó a grabar el podcast del búho, cuando empecé a grabar los primeros capítulos, tampoco tenía muy claro de qué iba a tratar este podcast. Yo sé algo de historia, así que los primeros capítulos fueron sobre historia y algún que otro personaje mitológico, alguna leyenda, pero no sabía si en algún momento me iba a dar por cambiar el tema y la temática del podcast. Así que decidí darle un nombre que fuese, digamos, neutro. Y decidí llamarle el podcast del búho, pues porque simplemente yo hago una colección de figuritas de búhos. Tengo ya unos 50 o 60 búhos por ahí en las estanterías. Y claro, decidí ponerle el nombre del búho y además el búho que sale en la portada del podcast es el primer búho que tuve en mi colección. Un regalito de mi gran amigo Luis, amigo del alma de toda la vida, que hace bastantes años me trajo este búho de uno de sus viajes. Así que aproveché a esta figurita tan carismática con sus enormes ojos amarillos para ponerla como portada del podcast. Sed todos bienvenidos a este especial capítulo L del podcast del búho. En este capítulo 50 no vamos a hablar de historia, no vamos a hablar de mitología. En este capítulo 50 os voy a contar cómo se graba el podcast del búho, todo lo que supone el proceso de su grabación, así como la historia del propio podcast. Os voy a contar las influencias, orígenes y el transcurso de las grabaciones a lo largo de estos 2 años, porque da la casualidad de que el podcast del búho también está a punto de cumplir 2 años de antigüedad. Así que qué mejor momento para mostraros los entresijos de este vuestro podcast. Hace unas semanas, antes de la grabación de este audio que estáis escuchando, un usuario en la red social Twitter me sugirió que grabase un podcast explicando cómo grabo este podcast. Lo cierto es que me pareció una gran idea para ilustrar este capítulo 50, ya que era un número redondo y porque creo que el capítulo 50 es un momento muy especial para todos los podcasts, porque creo que es bastante difícil llegar a esta cantidad de episodios y nunca sé si seré capaz de llegar a los 100. Así que he decidido utilizar el número redondo del 50 para hacer este especial. No recuerdo exactamente quién fue de todos vosotros aquel que me sugirió este tema. Lo siento, he estado buscando ese tuit, pero no lo he encontrado. Así que perdona por no mencionarte, pero sé que has sido tú. Así que muchas gracias por darme esta idea. Y bien, ya que esto es un podcast de historia, qué menos que contaros la historia de este podcast. Así que este capítulo va a tratar exactamente sobre esas dos cosas. Primero, os voy a contar cómo se graba el podcast del búho y luego os voy a contar la historia del propio podcast del búho. Quizá os parezca decepcionante, quizá no le encontréis intríngulis o no le encontréis interés a este podcast, así que bah, saltároslo. Total, si no os va a interesar esto, que no es sobre historia y mitología, no pasa nada, no lo escuchéis. Pero yo creo que para conmemorar el capítulo 50 es algo curioso. Voy a darle una nota de curiosidad y voy a tratar este podcast, pues, sobre este podcast. Como sabéis, cada capítulo del podcast del búho dura entre 15 y 30 minutos. Lo que ocurre es que cada capítulo me cuesta unas 5 horas de trabajo ininterrumpido, que suele ser los sábados o los domingos por la mañana, cuando tengo esa franja de tiempo seguida. Tengo que madrugar, suelo levantarme entre las 8 y media y las 9 de la mañana para poder llevar a buen puerto cada capítulo. Aunque la preparación del podcast a veces se alarga durante una semana. Me explico. Puedo deciros que el podcast del búho tiene unas 4 fases de preparación. Primero hago la preparación del tema, luego hago la grabación propiamente dicha, luego edito lo que he grabado, corto y pego, y finalmente publico el audio para que todos podáis escucharlo. Ese proceso me suele costar más o menos entre las 8:30 o las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, unas 5 horas. A veces me ha costado más porque hay temas que requieren más y a veces me ha costado menos los temas que requieren menos. El tema, lo cierto, es que cuando a lo largo de la semana se me ocurre un tema, yo lo publico en Twitter, doy una pista sobre lo que va a pasar en el podcast del búho de esa semana y luego me lo empiezo a preparar un poquito. Empiezo a recopilar fuentes, empiezo a recopilar libros, artículos, artículos de la Wikipedia también que pueda encontrar al respecto, y el sábado por la mañana cuando me levanto empiezo a prepararme el podcast en un proceso que dura aproximadamente una hora, hora y media, quizá dos horas. Como podéis ver, la preparación para 25 minutos de podcast es muy larga, porque resumiros un tema histórico en solo 25 minutos es muy complicado. Creedme, es realmente complejo sintetizar un proceso histórico, muy muy complejo. Luego me dedico a grabar el podcast. Como sabéis, cada trozo del podcast está separado por el ulular de un búho. Cada trozo, por lo tanto, lo grabo por separado y a veces pasa bastante rato entre trozo y trozo porque decido que tengo que cambiar algo a última hora, porque el guión que me he hecho no tiene coherencia y decido dar más énfasis a otros puntos. Vamos, digamos que la grabación también se acaba alargando bastante, pese a que son 25 minutos de audio, a veces grabo una parte 3, 4, 5 y hasta 10 veces. Sí, algunas veces cada parte me ha tocado mucho, mucho esfuerzo, hasta que encuentro con algo que funciona, que se oye y que se entiende bien. Finalmente, una vez que ya tengo todos esos trocitos de audio por separado, los uno, los rejunto todos gracias a mi ordenador Macintosh en un programa que se llama GarageBand. No creáis que tengo un ordenador súper bollante. Mi ordenador Macintosh tiene 4 años. Es mi único ordenador y le estoy prendiendo fuego grabando este podcast. Algún día explotará y os echaré la culpa a vosotros. Bueno, esto es la edición. Tened en cuenta una cosa. No os podéis ni imaginar lo editado que está este podcast. El podcast del búho sería imposible de grabar en directo. Imposible. Tendría que grabar otra cosa totalmente diferente. Cada capítulo que escucháis tiene un montón de cortecitos. Yo, como un artesano, con ese programa llamado GarageBand, voy haciendo cortes, eliminando partes, juntando las que han quedado, hasta que más o menos tiene cierta unión. Creednos a los podcasters cuando os decimos que un podcast tiene mucho trabajo por detrás. En la radio llega un señor, se sienta, habla y se va. Luego los técnicos hacen su trabajo. Y como ha sido en directo, si ha habido alguna cagada de ese señor, pues queda a la luz. Nosotros los podcasters somos a la vez técnicos y locutores, así que tenemos que hacer todo ese proceso de edición a posteriori para que la cosa pues quede decente. Que vamos a ver, que no nos ganamos la vida con esto. Así que, como comprenderéis, no podemos hacer un trabajo tan profesional como a veces suena en la radio. Finalmente, cuando todo eso está montado y más o menos me he quedado contento, busco una música que pinte bien, una música Creative Commons o de dominio público, que se pueden encontrar en jamendo.com, lo rejunto todo y lo publico. Lo subo a una página que aloja podcast, hay unas cuantas en el mercado, y también pues lo publicito en WordPress y en redes sociales. Esta es la receta con la cual yo grabo el podcast del búho. Existen mil millones de recetas más. Tened en cuenta que hay muchos podcasts y muchos de ellos son varias personas. Cada podcast tiene su receta, pero os acabo de contar la mía. Espero que si alguna vez tenéis alguna inquietud de grabar un podcast, esta os sirva. Bueno, ya os he mostrado mis vergüenzas, ya os he dicho qué es lo necesario para grabar cada capítulo del podcast del búho. Así que ahora os voy a hablar un poquito de historia, aunque sea la historia de este podcast. Empecé en el mundo de los podcasts como oyente, prácticamente como todos los podcasters empezaron como oyente. Yo creo que pocos de ellos empezaron sin haber escuchado antes ninguno, muy poquitos. Así que vete a saber, a lo mejor tú que estás escuchando esto, acabas grabando un podcast. Yo te animo a ello. Pero bueno, se puede decir que empecé oyendo el podcast de No Tengo iPhone. Fue el primer podcast que escuché. Y yo creo que fue un podcast que me marcó muchísimo. Tuve la suerte de conocer a su autor gracias al grupo de usuarios de Mac de Zaragoza. Al mismo tiempo que No Tengo iPhone, estamos en el año 2007-2008, yo escuché otro podcast, pero de la radio profesional, el podcast de Los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián, un auténtico ídolo para mí y para mucha gente. Así pasó el tiempo y llegó ese año 2008, ese verano de 2008 que fue muy importante personalmente para mí y en el cual decidí empezar a grabar un podcast en el año 2008, a mediados, ya os digo, en el verano. Aquel podcast se iba a titular 5 minutos de historia y iba a ser un podcast de unos audios de 5 minutos en los cuales yo iba a resumir un tema muy, muy, muy, muy mucho y publicarlo con esa cortísima duración. Fue un auténtico fracaso. Llegué a grabar 2 capítulos y los escuché y me daban mucho asco. No me gustaban nada. Así que descarté aquel proyecto y me quedé dándole vueltas a de qué podía grabar un podcast. Me pegué un año hasta que grabé el primero del podcast del búho, pero yo creo que me sirvió bastante. Además de los 2 capítulos que grabé, uno lo he rescatado. Fue el capítulo de Neandertales versus Sapiens. El otro tema no lo he tratado todavía, espero tratarlo próximamente. Pero bueno, ahí queda esa curiosidad. Lo cierto es que fue pasando el tiempo. Yo iba escuchando más podcasts, como Necesito un Arma y Café Log, 2 podcasts muy entretenidos. Me encantó además aquella vez que esos 2 podcasts grabaron juntos. Y también iba escuchando otros podcasts como Podzap. Podzap fue un programa que yo escuché muy asiduamente, porque me parecía muy curioso, era una buena manera de conocer otros podcasts. Y además fue la primera vez que escribí a un podcast, ahí en Podzap. Me parece que en el capítulo 5 o en el 6 leyeron mi correo que les mandé y me hizo muchísimo ilusión. Y también, definitivamente, en 2009 empecé a escuchar un podcast que me marcó bastante. El podcast se llamaba Incrédulos. Esteban Humérez, Sigaurre, grabó muy poquitos capítulos de Incrédulos, pero tenían una enorme calidad y tenían muchísimo, muchísimo contenido detrás. Yo creo que gracias a este podcast finalmente decidí dar el paso y decidí tirarme a grabar. Esto, junto a la enorme influencia de mi amigo Roberto de No Tengo iPhone, fueron determinantes para que me tirase a la piscina y grabase mi primer audio, un primer podcast que no iba absolutamente de nada. Así pues, comencé a grabar el podcast del búho cuando me salía. El primer año de grabación, o mejor dicho, los primeros 10 meses desde que estrené el podcast hasta que pasaron 10 meses, fueron muy irregulares. Solamente grabé 15 capítulos en esos 10 meses y la verdad es que no estaba muy contento con el resultado. No me hacía mucha gracia. Tardé bastante en ponerle una portada al podcast. Digamos que era un proyecto un poco descuidado. Pero a partir de septiembre de 2010, después de mi viaje a Roma, un viaje que disfruté muchísimo con mi novia, pues decidí que yo creo que podía sacar adelante este podcast y decidí que tenía que intentar darle una oportunidad de hacerlo más o menos regular. Por lo menos intentar grabar un capítulo cada semana. Y conseguí cierta regularidad a partir de septiembre de 2010. Además, justamente cuando llegó esa regularidad, un compañero de trabajo, David, me regaló un micrófono con el que estoy grabando ahora mismo. Me salió gratis, con lo cual no puedo quejarme en absoluto. Y además es un micrófono que mejoró muchísimo la calidad de audio, lo cual eso también me dejó bastante más contento. Así que llegó octubre y a ultimísima hora mi amiguete Roberto y yo, Roberto, el de No Tengo iPhone, decidimos ir a las jornadas de podcasting de 2010 en Barcelona. Yo solamente llevaba 19 o 20 capítulos grabados, nada más. Así que la llegada de las JPod fue un punto de inflexión para mí. Las jornadas de podcasting de Barcelona me pusieron en contacto con otros podcasts que no conocía, con otros podcasters, me llenaron de ideas y además me dieron muchísimo ánimo para seguir grabando. Sin las JPod 10 de Barcelona, organizadas por la Asociación Podcast, este podcast no sería hoy lo que es. No habría seguido grabando seguramente, me habría cansado pronto y no habría decidido continuar, porque se me acababan las ideas. Pero ya digo, muy recomendable que vayáis a las jornadas de podcasting ya de 2012, las de 2011 han sido ahora mismo, y que si tenéis alguna curiosidad por el mundo del podcasting, visitéis la página de la Asociación Podcast y también su foro. A mí me parece algo muy interesante, una iniciativa por la cual un podcaster no se va a sentir solo, digamos, puede estar en contacto con otra gente que hace lo mismo que él. Porque si hay una asociación de astronomía o de papiroflexia, pues ¿por qué no la va a haber sobre podcasting? La verdad es que me parece una muy buena iniciativa y también las jornadas de podcasting, que son la joya de la corona de esta asociación. A mí me parece maravilloso que exista en un mundo tan pequeño como el de los podcasters unas jornadas como estas. Si sois podcasters o sois oyentes y tenéis curiosidad, por favor, asistid a las del año que viene. Merecen mucho la pena. Las jornadas de podcasting de Barcelona, como ya os he dicho, en octubre de 2010 me llenaron de ideas. Entré en contacto con otros podcasters y les ofrecí la posibilidad de que grabasen la anécdota que yo grabo al principio y me la mandasen por audio, y así yo la podía ir poniendo, y de paso, pues esos podcasters podían dar a conocer sus podcasts en el mío, algo que está muy arraigado en el mundo del podcasting, esto de hacerse promoción los unos a los otros. Así que entré en contacto con varios, y afortunadamente varios de ellos respondieron. Saigel, del blog Elogiador, Roberto, de No Tengo iPhone, Vanessa, de las TV Slayers, hicieron caso a mi llamamiento y me grabaron estas anécdotas. Luego otros podcasters también se sumaron a esta iniciativa, por ejemplo Félix de la Biblioteca de Trantor, o más adelante los chicos de Memoria Histérica, por mencionar algunos. La verdad es que todas las anécdotas han sido maravillosas. Pero sin duda lo que más me sorprendió fue que muchos oyentes también me enviaron sus anécdotas, ya fuese en audio o escritas por correo. Así que vamos, esto fue una pasada y todavía lo podéis hacer aún si queréis. Podéis enviarme anécdotas de menos de 2 minutos de duración o escritas en un correo electrónico. Esto la verdad es que le dio bastante vidilla al podcast del búho. Pero poco tiempo después de las JPod decidí que tenía que hacer un cambio fundamental en el podcast del búho. Y es que los primeros 25 capítulos del podcast tenían música con derechos de autor en su mayoría. Decidí que si mi podcast podía ser copiado y difundido libremente o emitido en radios como Radio Podcastellano, pues mi podcast tenía que tener música libre de distribución. Así que edité todos y cada uno de los 20 muchos audios que llevaba publicados hasta la fecha, los volví a publicar y bueno, después de una semana intensiva, después de llegar a trabajar y reeditar los audios, me quedé contento. A partir de entonces solamente uso música libre y la verdad es que duermo mejor todas las noches, no os voy a engañar. Es algo que os recomiendo si grabáis un podcast. Utilizad música de jamendo.com, que suelen tener pues ese tipo de licencia libre de distribución para que podáis, sin ningún problema, poder ponerla en vuestros podcasts. Además, no os podéis ni imaginar la calidad de audio y de música que hay por ahí. Yo he encontrado auténticas maravillas para el podcast del búho. Y así llegamos al año 2011. En el año 2011 el podcast del búho dio un subidón de oyentes enorme, sobre todo porque hubo dos servicios, como son iVoox y iTunes, que empezaron a promocionar el podcast del búho en sus portadas, y esto dio al podcast del búho enorme visibilidad. Además, anteriormente, creo que al finales del año 2010 o incluso en 2011, ahora no caigo, mi participación en el podcast de las TV Slayers también me dio un montón de oyentes, lo cual se agradece muy mucho. El caso es que en este año 2011 decidí que tenía que crear un micropodcast llamado Por la boca muere el búho, que yo iba poniendo para aquellas semanas en las que yo estaba ya cansado de grabar y así más o menos podía ofrecer algún tipo de contenido. Por lo demás, lo cierto es que el podcast del búho tuvo una enorme aceptación. La gente empezó a escribirme un montón. Ya antes, en los años 2009 y 2010, la gente me daba sus opiniones sobre el podcast, pero fue sin ninguna duda a partir del año 2011 cuando empecé a recibir un aluvión de mails, de comentarios en Twitter, de visitantes en la página de Facebook. Pero vamos, lo cierto es que fue este año 2011 el que realmente fue la especie de despegue. Es curioso porque en el verano de 2011 yo empezaba a estar muy quemado, yo empezaba a estar muy cansado ya de grabar, así que hice un parón muy largo de 3 meses en verano, que yo creo que seguiré haciendo si sigo grabando este podcast, porque creedme, acabas cansado después de que todos los fines de semana tengas que estar 5 horas el sábado o el domingo, pues es un poco cansado, hay que decirlo. Pero sin ninguna duda, todos los comentarios que me hacía la gente y que me sigue haciendo me animan a seguir grabándolo. Y así pasó el verano, retomé el podcast en septiembre, al igual que hice el año anterior, y se acercaron las jornadas de podcasting 2011. Los premios de la Asociación Podcast salieron a concurso, me inscribí en ellos y fui nominado y premiado con el premio a Mejor Podcast Cultural. Algo de lo que todavía me estoy reponiendo, porque fue algo impactante. Todo el mundo me daba como favorito, todo el mundo decía que me había votado, pero no me lo creí hasta que no subí al escenario y tuve que decir unas palabras. Verdaderamente estoy muy feliz y pretendo seguir grabando este podcast durante todo el tiempo que el cuerpo aguante. Así pues, llegamos a hoy, al capítulo 50. Justamente cuando acabo de cumplir 30 años, el podcast cumple 2 años y el grupo de Facebook ha llegado a 500. Además, acabo de estrenar la cuenta de Podcast del Búho en Twitter. Se llama así, @podcastdelbúho. Y he decidido crearla porque yo creo que hay mucha gente que no le importa nada mi vida y a lo mejor me está siguiendo solo por el podcast. Así que yo creo que es una buena oportunidad para que no os dé yo la tabarra y escuchéis solamente cosas relacionadas con el Podcast del Búho. Pero definitivamente, si puedo sacar una enseñanza de estos 50 episodios, más los 6 grabados de Por la boca muere el búho, os sugiero que grabéis un podcast. Si tenéis cualquier inquietud o tenéis algo que contar al mundo, o a lo mejor no tenéis nada en concreto, simplemente tenéis la inquietud de querer grabar un podcast, os animo a hacerlo. Os ofrezco además mi ayuda. Podéis preguntarme lo que queráis si tenéis cualquier inquietud para grabar uno de estos podcasts. Si tenéis cualquier inquietud para poneros delante de un micro con unos amigos o vosotros solos, preguntadme. Porque os aseguro que grabar un podcast es uno de los hobbies más agradecidos que existen. Pocos hobbies te dan el feedback y te dan el contacto con la gente que te da grabar un podcast. Os recomiendo que lo hagáis, además, sin ningún tipo de pretensión, sin intentar pensar en que esto va a ser vuestro futuro. No, hacedlo y probad a ver si os gusta. Y si os gusta, continuad. Porque grabar un podcast, como ya os he dicho, es uno de los hobbies más agradecidos que existen. Y nunca jamás podré estar más agradecido a todos vosotros oyentes que me hacéis muy feliz solamente por decirme que oís este podcast. Si habéis llegado hasta aquí, enhorabuena, porque no me queda muy claro si este podcast ha sido entretenido o un auténtico aburrimiento, pero me apetecía grabarlo. Cualquier comentario acerca de este podcast o de cualquier otro podéis hacerlo en elpodcastdelbuo.com. Podéis escribirme también a elpodcastdelbuo@gmail.com o también podéis poneros en contacto conmigo en Twitter, @elpodcastdelbuo o mi cuenta personal que es -jorge-. También existe, como ya os he dicho, la cuenta de Facebook, que es el podcast del búho, Historia y Mitología. Quiero daros gracias a todos por escuchar, por aguantarme durante 50 capítulos, y espero que sean muchos más. Ya veremos si el cuerpo aguanta hasta los 100, quién sabe. Pero vamos, espero que al menos este capítulo os haya gustado y al menos os haya parecido curioso. Una vez más, muchas gracias.